Soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de tiempo argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del consejo de administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos tiempo argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. El camino hacia la cooperativa fue un proceso de algún modo casi natural para la situación que nosotros veníamos teniendo. Si nosotros dejamos en tiempo argentino de cobrar los salarios en diciembre, llevamos adelante una lucha para cobrar esos salarios. A principios de febrero, un empresario que supuestamente le había comprado el diario Spolsky en enero, Martínez Rojas, Spolsky y Garfún, que eran los dueños, por lo menos hasta enero. Martínez Rojas dejó de editar el diario en febrero. Nosotros hicimos algunas ediciones online en el marco de que teníamos y manteníamos ocupada la redacción, la mantenemos ocupada, la redacción, hicimos unas ediciones online y el 24 de marzo decidimos sacar una edición especial del diario que agotó en la plaza por los 40 años del golpe cívico-militar. Terminamos vendiendo unos 45.000 ejemplares. Y ahí nos dimos cuenta algunas cosas. En primer lugar, que había una necesidad de tener el diario y que había un lector que estaba dispuesto a comprar el diario. Eso, por supuesto, nos dio un margen de una base como para poder tener un dinero como para poder imprimirlo. Y bueno, en todas las discusiones que mantuvimos en asambleas y en los debates, decidimos que la salida iba a ser autogestiva, dado que la empresa se había borrado por completo y seguía sin pagar los salarios. Y a partir de eso vimos otras experiencias autogestivas, cooperativas, de medios y de empresas que no eran medios, recuperadas por sus trabajadores, y pusimos en marcha la cooperativa Por Más Tiempo, que todos los domingos se edita Tiempo Argentino, y que, bueno, cada domingo agota su salida en los kioscos. Por lo tanto, fue un proceso de lucha de un grupo de trabajadores que, ante la ausencia total de la patronal y también la ausencia del Estado, decidimos construirnos nosotros mismos nuestros puestos de trabajo. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, @ a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.